Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos a Cosas de Monstruos. Este es el programa de canalosera.com en el que os enseñamos a defenderos de las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para eso tenemos un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Hola, hoy contamos con un gran aliado, Ultraman. El erudito Octavio López. Por un momento había pensado que Ayata era Ultraman. La intérprete Chachi Archi. Se dice Urutoraman. Y el ente cibernético llamado Servobot, conocido como Fran Guerra. Activando sistemas. Y hoy, como invitado especial, tenemos aquí al Dr. Jonathan, experto mundial famoso en Godzilla, monstruo del que hoy no vamos a hablar. Muchas gracias. Es que le hemos hecho una encerrona, no sabe que los demás preparan el saludo. Bueno, pues hoy tenemos un programa un poco especial aquí en directo que va a quedar... Básicamente hemos venido a hacer el ridículo, que es lo que hacemos siempre en el estudio, pero hoy lo vamos a hacer en directo. Y queríamos hacer un programa un poco más comprimido e hicimos una lluvia de ideas y, como Fran dijo, Octavio soltó el meteorito de idea y dijo: vamos a hablar de Ultraman. Y entonces nos pasó el capítulo 1 de la serie de imagen real de Kaiju que se emitió en Japón. ¿En qué año? 66. Pues la hemos visto y Frank creo que se ha preparado la ficha de la criatura. Efectivamente, para no faltar a la tradición, tenemos aquí la ficha de la criatura. Qué raro queda esto sin tus intros, sin tus musiquitas, ¿eh? Vale. No puedes vivir sin mí. Ya lo sabes. Venga, te hacemos la musiquita. ¡Rar! ¡Rar! Ficha de la criatura. Muy bien. Vamos a hablar del primer Ultraman, porque debéis saber que existen muchos tipos diferentes a lo largo de los años. Así que hoy nos centraremos en el clásico, que no sé si tiene algún nombre en concreto o simplemente Ultraman. Oh. Ultraman, básicamente. El Cosmos y todo eso vinieron después. Bueno, pues, ¿quieres decir las secciones? ¿Cómo es? Que sé que te hace ilusión. Ya lo he dicho antes. No, pero las secciones de... Pues, etimología. Muy bien, gracias, Josan. Pues empezamos con algo fácil, porque fue tan sencillo como llamarle ultrahombre en inglés. Un ser con capacidades mucho más allá de las de un humano común. Aunque en silabario o katakana se pronuncia Urutoraman, como bien sabe nuestra intérprete Chachi Achi. Especie. Es un alienígena de la Nebulosa 78, aunque creo que en la serie menciona Nebula M78, si mal no recuerdo. Pero vamos, viene a ser lo mismo. Es un híbrido alienígena humano al llegar a la Tierra. Su huésped, la Nebulosa 77, ¿sabéis si hay más bichos de estos? Es que quedaba un poco más a la izquierda y no le venía bien. Entonces cogió la 78 y llegó más directo. Su huésped humano recibe el nombre de Sin Ayata. Tamaño. 40 metros muy espigados. Peso. 35.000 toneladas de pura carne, metal y demás sustancias asquerosas que rellenan un extraterrestre de ese tamaño. Capacidades y poderes. Tiene vuelo atmosférico, el ultrarrayo, que es un disparo energético que todos los ultras pueden usar y que Ultraman llama rayo specium. Tiene superresistencia, velocidad y fuerza. Es capaz de alterar su tamaño hasta alcanzar los 40 metros antes mencionados. Teleportación y viaje espacial. Viene con el pack completo. ¿Has dicho que todos los ultras pueden tirar ese rayo? ¿Los ultrasur también? Los ultrasur tiran otro tipo de rayo más aberrante. Atributos. A ver, que se me ha ido el guión. Vale. Es capaz de luchar usando un estilo muy parecido al judo. Tan parecido que el judo. Bueno, ya sé que no estás de acuerdo. Tu base de datos de artes marciales muy actualizada no la tienes, ¿verdad? Bueno, a ver, yo lo comparo con base de datos terrícolas. Yo obviamente que se parezca tanto al judo, pero sé que es un arte marcial de la Nebula M78. Si es arte marcial de la Nebulosa M78 es una cosa, pero judo que tenga una técnica o dos no lo convierte. No tiene una técnica, se nota que no has visto bien la serie. Bueno, sigamos. O sea, pero estás hablando con un judoka, ¿eh? O sea que... Y estuve mirando varios combates de Ultraman para comprobar efectivamente si utilizaba técnicas de judo o no. ¿Lo dejamos en una mezcla entre wrestling y judo? Utiliza golpes, lanzamientos, técnicas de judo, es una mezcla de varias cosas. Vale. ¿Al público crees que le interesa toda esta discusión absurda? Por supuesto, el público nos adora. Es ultrayudo. Pues vamos con inteligencia. Vale, inteligencia media, es decir, equiparable a la humana. No superior como corresponde, por ejemplo, a, no sé, un cyborg como yo. Mejor que sea inteligencia media, entonces. Velocidad en tierra. Espera, espera, no lo digas, no lo digas. ¡Lento! ¡No! ¡Oh! Es el primero que tratamos que no es lento en tierra. Puede alcanzar los 450 kilómetros hora. Así que piénsatelo dos veces antes de retarle una carrera, por muy judoka que seas. Y yo soy judoka, no atleta. Vale. Velocidad del aire. Mach 5. ¿Aliados? Aliados tiene a los demás ultras, ya que siendo de la misma especie estaría feo. Y la humanidad, ya que su defensor es el primer Kaiju que tenemos en su primera aparición, ya aparece como defensor de la Tierra y nos ayuda. Tienes ideas claras, Ultraman. Archie no está de acuerdo con que es el primer Kaiju bueno. ¿Qué tratamos? A ¿qué ver, tratamos? Mothra, por favor, sí. Estamos en sintonía, sí, claro. Sí. Mothra, no podemos olvidarnos de ella, por favor. Vale, tienes razón. Bueno, el primero en la tele. Vale, eso te lo acepto. Es que no me puedo quedar sin razón. Pues te la doy, pero no nos olvidemos de Mothra. Pero si le damos como a los tontos, que decimos que sí para que se calle. Yo me conformo, me da igual. Enemigos. Bemular, Gomora, Magula, Red King, Fuerza de la Oscuridad y el Mal en general. Ah, yo pensaba que ibas a decir todos enemigos de Ultraman y te ibas a tirar ahí media hora diciendo nombres. Desde el 66 hasta la actualidad. Exactamente. José, el de los nombres eres tú. El de la memoria enciclopédica. Sí. Podamos con debilidades. Pues tiene debilidad al frío extremo y la más importante es que tan solo puede estar en la Tierra entre 3 y 5 minutos. La energía de su cuerpo se agota rápidamente y si permanece más tiempo puede llegar a morir. Pero la forma en la que sabemos que se le acaba la energía es muy visual. La luz roja que hace pipim, pipim. Sí, para que nadie se lleve a confusión y todos suframos cuando veamos la luz empezar a parpadear. Claro. Que quede todo bien claro. Pues... Y ya hemos terminado con la ficha. El resto de las secciones hemos dicho que no vamos a hacerlas, salvo que ahora hacemos lo de primera película, que es el capítulo piloto. Exacto. Que hemos podido disfrutar. Y que tenéis aquí. Y que podéis estar viendo ahí. En glorioso directo diferido. Yo sé que Frank es muy fan de las grogueras. Gorgueras. ¿También? ¿De las dos? Pero, ¿qué me dices de las corbatas? Las corbatas ¿qué son... ¿Qué me dices de las corbatas? Las corbatas son hijas de su tiempo. Las corbatas es un elemento indispensable. El cosplay de los uniformes de esta gente es espectacular. No, a ver, por favor, yo vi ese cosplay así tan naranja, tan... Me encantó. Yo quiero hacerlo. El año que si viene, no es porque queda demasiado ajustado y para mi cuerpo, pues no, pero vamos, me encanta. El año que viene, en el Godzilla Weekend, los seis tenemos que venir vestidos de... ¿Cómo se llama la asociación esta, el club este que aquí tiene? Aquí es SIA, ¿no? SIA. Pero, ¿y qué me decís de la estrellita que luego sacan? Con antenita, con la antena. Con antenita. Por eso es tope. Eso hay que eso hacerlo un día. Es digno de Misión Imposible, el complemento. Bueno, yo creo que aquí el uniforme lo que nos viene a decir que se puede defender a la Tierra y al mismo tiempo ir elegante, ¿verdad? Lo militar con lo elegante. ¿Qué os parece? Militar a la moda. Militar a la última. Pero además con mucho estilo, tanto en la ropa como en los tonos de melodía de teléfono y de alarmas. Ahí, ahí. Yo cuando vi que sonaba y era el rugido de Ghidorah... pero ya me han ganado esta sociedad. Ya habían huevos de Pascua en aquella época en la televisión y en el cine. ¿Y quién fue el genio del mal que se le ocurrió meter un niño en la puñetera asociacionista? Sí, dentro de un niño que salga de entrada en el primer capítulo, por favor. Un niño que como te descuides te toca el cuadro de mandos y te... Y vamos. Te la lía y que parda. Además casi le animan a ello. Sí. Jonathan, tú no te cortes, que Franca... Yo lo acaparo, pero tú eres el invitado aquí. Tú arráncale el micrófono. Es que me vengo arriba. Es que me tomo un café antes de empezar, entonces estoy... ¿Tú lo has visto, el piloto este? Sí, por supuesto. Bueno, esta mañana antes de venir aquí me lo he puesto. Para refrescar la memoria. Un invitado más profesional que los locutores, lo cual es fácil aquí. ¿Y qué te parece? Claro, fantástico. De hecho, cuando he terminado el capítulo he pensado, ¿por qué la vida no es tan fácil como Ultraman? ¿No? Es fantástica, ¿no? Fue una catástrofe, pero la vida continúa y todo es muy sencillo, ¿no? Y una cosa importante, perdona que te interrumpa, es que ha salido la imagen, no quiero que se me olvide. La cara de súper inteligente que tiene el policía del pueblo de donde... Pero haga algo. Sigue, perdón. No, básicamente como ser infantil de niños tenía que cumplir ese papel, básicamente, sí. ¿No? Es una caricatura, básicamente, ¿no? Y bueno, aprovechando el nombre de Ultraman, realmente en la serie al final uno de los compañeros lo bautiza como el Ultrabueno, ¿no? En vez de Ultraman, me gusta más Ultrabueno. Sí, no, yo flipé mucho. Yo en el momento que se ponen los uniformes, con esa tirita a la altura de la cintura, con la pistola y la corbatita, a mí me ganaron. Ya dije, esto es que es fashion total. Más cosas, comentad vosotros, los listos. Venga. Pero bueno, como ha dicho Jonathan, de que vamos a ir a vía tan sencilla como en Ultraman, porque además es que lo facilitan todo. Cada vez que haya algún problema, algo que no se entiende, voz en off que te lo explica. Y si no, lucecita roja y los soldados son súper inteligentes. Me piensan, ¡oh! Es una luz roja. Eso es malo. Que le queda poca energía. Que puede estar poco tiempo en la Tierra. ¿Cómo lo han sabido todos si es la primera vez que le ven? Lo saben porque lo dicen claramente. Dicen, es una luz roja, siempre indica peligro. Pero, entonces, a partir de ahí deducen. Pero saben que indica peligro. ¿Y qué peligro indica? Hombre, es que ellos tienen su cita también en la corbata cuando indica peligro. Así que han dicho, pues lo mismo es. Cosa interesante es el feminismo que tiene la serie cuando dice la mujer no puede pilotar el submarino. Tiene su réplica porque la chica le dice, sí. ¿Qué dices? Y dice, ah, que estaba el micro abierto, nada, nada. Acaba disculpándose, sí, perdona, perdona. Pero no sé si ese audio será añadido quizá posterior para evitar polémicas porque es un momento en el que no se les ve a los actores. No corresponde, se ve el yate con la yata en el fondo. No corresponde, es como un añadido de después que no sé hasta qué punto puede ser así. Podría ser, podría ser. Más cosas, comentad vosotros, que sois los que tenéis ahí. Buah, hay un montón de cosas, ¿no? Realmente, Octavio. Adelante, es el momento. Bueno, pues esta fue básicamente la primera serie que inaugura una carrera de 40, 50 años de la saga de Ultraman, ¿no? Habría que estudiar una carrera, un doctorado, para poder saber toda la cantidad de Ultramanes que existen, de personajes y del universo Ultraman, básicamente, ¿no? Y bueno, pues parece muy sencillo, pero es muy complejo todo, ¿no? A nivel contexto histórico, básicamente, fue Subraya, el creador de la saga, que tenemos aquí un libro de él, básicamente, muy interesante, donde se explica todo muy bien. Y bueno, la idea básicamente era cargarse a Godzilla, ¿no? Y crear una especie de corriente de televisión, ¿no? Y enfocada hacia el público infantil, con la idea de atraer al público a la televisión, que básicamente en ese momento, en el año 1965, es cuando mayor éxito tiene, ¿no? Quería preguntarte, ¿crees que Suburaya, su intención era, como has dicho, destruir a Godzilla o simplemente quería exportar el kaiju al mercado doméstico? Él quería hacer dinero, básicamente. Y ya desde el año 61, con Mothra, de hecho, tenemos unas maquetas muy detalladas, una forma de crear muy artística. Sin embargo, ya empieza a introducir el elemento Ken, ¿no? El muñeco. Uh-huh. El muñeco dentro del vehículo. Empezamos a ver ya las primeras marionetas, porque ya realmente Suburaya ya dice, bueno, vamos a comenzar ya a pasar del coleccionismo, ¿no? Masificarlo, quizás. Sí, y hacerlo más a un público más encarado hacia el niño, ¿no? Hacia la figura del infantil. Y, de hecho, ese es su máximo exponente, básicamente, Ultraman. Y triunfa, porque dan la clave, básicamente. Era esto lo que quería el público y él, como un visionario, un artista, lo consigue, ¿no? Uh-huh. Y su máximo resplandor es este. Eso quería preguntar yo ahora. ¿Cómo reaccionó el público en su momento? ¿Qué trascendencia tuvo? Bueno, hay un vídeo en internet, no sé si está en internet o ya está quizá cortado, ¿no? Por el tema de derechos y copyright. Pero existe un aniversario, el primer aniversario de Ultraman del año 66. Subraya acude a un teatro, a una set de televisión, donde hay 500 niños, no miento, una barbaridad, una generación completa de niños japoneses de Tokio que acuden a ver un espectáculo del aniversario de Ultraman. Y ahí se ve a Subraya, a Ultraman, a otros muchos monstruos cantando, ¿no? La canción de Ultraman, los niños coreándolo. Bueno, es un vídeo inédito, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy difícil de conseguir de ver, pero que es el reflejo perfecto de cómo la sociedad japonesa reaccionó a Ultraman, efectivamente. Y bueno, prueba de ello es que hoy en día se sigue produciendo Ultraman cada año, básicamente. De hecho, cuando se produjo Ultraman, se empezó a emitir, supuso también un cambio en las películas de kaijus, ya que a partir de esa película eran como algo más serio, más adulto, bueno, aunque ya empezó a cambiar, pero fue Trans Ultraman en televisión y de pronto nos empezamos a encontrar que si Godzilla con Jet Jaguar y cosas mucho más infantiles en las sagas. Efectivamente, consideran el filón que Ultraman consiguió, pues la Toho básicamente quiere hacer lo mismo con Godzilla, claro. Y con sus personajes, ¿no? Una retroalimentación inversa. Sí, gracias a Godzilla aparece Ultraman y a partir de Ultraman Godzilla coge influencia. Exacto. Lo bueno de para Toho, lo positivo fue que bajó los presupuestos muchísimo, pero creó, a cambio creó productos muy, muy pobres. Yo, una cosa que sí que me llama la atención y me parece muy inteligente por parte del creador es que lo que hace es mezclar el Kaiju con Superman, porque básicamente es coger el... Desde el nombre. Claro, ¿verdad? Desde el nombre hasta el concepto de la doble personalidad, uniforme, unos poderes muy marcados, un logo bien claro, bien grande. O sea, estaba claro que el creador había captado el éxito que estaba teniendo Superman al otro lado del charco, sí. Y dijo, vamos a mezclar Kaiju con Superman, que lo petamos. Y lo hace muy bien, porque además consigue que la cultura japonesa esté intrínseca en la saga de Ultraman, ¿no? Transforma a Superman en una especie de héroe nacional japonés que tiene una familia enorme, ¿no? Es decir, Ultraman llega a tener su madre, su padre, sus hermanos, cosa que en las series americanas eso es inconcebible, ¿no? Pero en esta saga es así. Es un concepto muy interesante. Hay Ultraman femeninos, incluso, que tienen como una especie de coletas metálicas. Sí, sí, hacia abajo, además. Sí, sí. De que los diseños de Ultramanes futuros, hay algunos que tienen su cosa, que molan. Pero además, quiero decir, se nota mucho que abarataron costes porque incluso en Ultraman reutilizan disfraces de la saga de Godzilla. Es decir, hay un villano, es Gira, nada que ver con Gojira, que es el mismo disfraz de Godzilla, pero con una especie de... Algo de gorguera. Sí. Algo así, pero hacia arriba. De hecho, como han dicho, estoy mirando combates de Ultraman para ver si efectivamente viese, y lo que hace Ultraman es torearlo. Está peleando contra Gira hasta que le pega de un arrancón, le quita lo del cuello, lo utiliza como capote y se pone a torearlo. Ese era el nivel de los... Luego podemos decir que España también ha influido en series como Ultraman. En más de un capítulo se ve a Ultraman toreando a un monstruo, sí, sí. Creo que en Taro también aparece un monstruo a cuatro patas y él saca una capa literalmente y le torea, ¿no? De hecho, podríamos decir entonces que si en España no hubiera existido Ultraman. Mira, eso está para otra tesis. Hay que tirar hacia el producto nacional. ¿Más cosas que decir de alguna parte técnica o algo? No, bueno, parte técnica, aparte de lo que ha comentado Jonathan, pues decir eso, que se emplearon los colores así plateados siguiendo la estela de la carrera espacial, que estaba muy en boga, todavía no se había llegado a la Luna en ese momento. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, estamos hablando de 1966, ahora lo vemos y puede quedar un poco así obsoleto esto de los efectos especiales, pero yo lo comparo mucho con el programa nacional, con España. ¿Vosotros os imagináis en el 66 que los españoles soñáramos con hacer algo así? O sea, es una inventiva y una capacidad de materializar un sueño, desde que hablamos de Ultraman, la versión nacional de Superman, que a nosotros se nos escapa. Nosotros llegamos tarde, bueno, de hecho, a día de hoy creo que no se hacen series así para los niños aquí en España, por ejemplo. O sea, no, de hecho, en España llegó en el 91, 92, la saga, por 93, primera vez. El 5 de abril del 93 se estrenó en el programa Picnic de a las 6 y 5 en Televisión Española, que me lo he aprendido ahora de memoria. Y bueno, se emitieron las tres series seguidas, ¿no? La de esta de Ultraman y las dos siguientes. Y bueno, aprovecho para hacer aquí un llamamiento, que si alguien tiene los capítulos originales grabados de Televisión Española, que se ponga en contacto con nosotros, porque el doblaje vale súper sonoro, ¿de acuerdo? Bueno, salvo quería eso. Decirlo, Octavio lleva todo el mes diciéndonos, tenemos que decir esto en el programa, tenemos que decirlo. De hecho, el programa ha sido una trampa para hacer esto. Y bueno, después eso, como ha dicho Jonathan, la serie es un bombazo y tenemos ahí una serie cada año con... Bueno, de hecho, la siguiente, sé que te gusta mucho, Jonathan. Hablamos un poquito de ella, nada. Ultraman Jack, bueno, eso es más bien la herencia de Tsuburaya, ¿no? Porque Tsuburaya ya ha fallecido para aquel año y sus hijos básicamente toman las riendas de Ultraman y, bueno, pues básicamente es el regreso de Ultraman, es como se titula de traducción literaria del japonés, aunque en Occidente se lo conoce como Ultraman Jack. Y, bueno, es una serie especialmente que tengo un cariño especial porque es la primera que vi de él, de hecho. Y bueno, tiene yo creo que uno de los mejores guiones y las mejores tramas, ¿no? Por lo menos de la primera etapa de la serie, ¿no? De los 60 y 70, sin duda. Se toma muy en serio, incluso más que yo diría que Ultraman original o Ultra 7 incluso. Sí. Algunos capítulos están dirigidos por Ishiro Honda, que fue el director de Godzilla por excelencia, ¿no? Y se nota cuando él mete la mano, mete la cámara y él tiene un punto de vista muy serio. Entonces, Ishiro Honda y Tsuburaya, después de la escapada de Tsuburaya, digamos, hacia su propia productora, siguieron manteniendo una buena relación. Bueno, realmente cuando Tsuburaya y Tanaka, el productor de las películas de Godzilla, deciden cambiar el personaje de Godzilla y virarlo a algo muy infantil, Ishiro Honda se desmarca de eso, realmente. Es decir, ya aparecen otros directores como Jun Fukuda para dirigir otras siguientes películas de Godzilla y Ishiro Honda se dirige a crear otros Kaiju Ega, básicamente. Ya en el 71, como digo, Tsuburaya muere y según Ishiro Honda, cuando él muere, Godzilla muere también. Sus palabras, de hecho. Sin embargo, Ishiro Honda hiciera lo que hiciera, se lo iba a tomar muy en serio y Ultraman es un reflejo de ello, ¿no? Si vemos sus capítulos, que dirige creo que 5 o 6, no recuerdo cuántos capítulos dirige, pero si cualquiera de ellos que se puedan ver supera cualquiera de estos con creces, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel de guión y a nivel de dirección de actores, ¿no? Siguió manteniendo la seriedad, o sea, no siempre, lo dirigió hacia un mercado tan infantil como era el tono de la serie. Efectivamente, general. Efectivamente. De hecho, sí me gusta mucho Ultraman Jack, básicamente es también porque extiende un poco el grado de infantilidad y ya no es tan infantil como esta serie, por ejemplo, y adquiere quizá un público más adolescente, quizá un poco más adulto, y se nota. Sí, creció con sus seguidores, porque esta serie la veían los niños, cuando llegó la siguiente ya no eran niños. Efectivamente, habían pasado ya 5 años tranquilamente, ¿no? Ya eran adolescentes y la serie no buscó los niños nuevos, sino seguir con los mismos. Efectivamente. Bueno, José y yo creo que en este piloto echamos de menos una cosa, y es el momento galleta. No hay destrucción de casa, no hay... Creo que chafaron una casa, ¿eh? Una cabaña, sí, mejor dicho. Sí, hay una casita así, muy pero cutre. Pero esa no está hecha de galletas. No, eso es de cartón y papel. Eso no vale, no funciona igual. Un papercraft. Sí, pero secuencias de destrucción urbana las tenemos en Ultraman. Y de hecho, no sé si aquí ya está presente, pero recuerdo mucho del regreso de Ultraman los atardeceres de las peleas. Recuerdo batallas al atardecer en la urbe que son preciosas. Son unos planos televisivos estupendos. Sí, hay un capítulo de eso que se llama El Ocaso, ¿no? Y toda la batalla transcurre en el atardecer es una pasada. Una luz muy dorada, violácea en algunos casos, ¿no? Y es muy bonito. Muy bonito. Además, recuerdo que creo que es al final de esa serie... Cuando ya la serie, digamos que... La casa acaba de salir. La casa que decía Jonathan, ha destruido. Que ya se adelanta un poco en el concepto esto de los multiversos que están ahora muy de moda y empieza a coger a Ultra 7, empieza a coger los personajes de distintas series. Al final, recuerdo un final de la serie muy, muy solemne, con bastante sacrificio, puede ser. Efectivamente. Y bueno, de hecho, en el Rex Ultraman también aparece Ultra 7 también para ayudar a Ultraman Jack, ¿no? De su peligro con otros monstruos, ¿no? Le da nuevos poderes, de hecho. Cada serie, ¿no?, va adquiriendo nuevos poderes. Y eso, y como comentábamos, José. En este capítulo no sería por abaratar costes o por algo, va a ser un capítulo piloto, porque realmente ocurre el capítulo entero en el bosquecito con el charco, por así decirlo, y las 4 escenas en la base o en la cabina. Supongo que sería para abaratar costes, para ver cuán barato lo podían hacer. Sí. Y luego ya... Hablando de abaratar costes, estamos viendo ahora mismo la pelea que están manteniendo. No tengo la sensación de enormidad, de que sea eso grande. Me parecen, no sé, los veo pequeños. Los veo, como has dicho, en un charco luchando. Así como en otras películas me he creído que son enormes, aquí no tengo esa sensación en ningún momento. Y ya cuando pisan esa casa, me entra mucha risa porque es que no. Es básicamente el punto de vista de la cámara. Sí. Cuando Shiro Honda o Tsuburaya, mejor dicho, dirige las escenas de los kaiju, siempre pone la cámara a nivel del suelo o en contrapicado, cosa que aquí no. Como claro. Está dirigido a un público infantil, básicamente, y está rodado en 2 días, o en 1, quizá, o menos, la cuestión es lo más rápido posible y, básicamente, que se vean los monstruos. Y luego lo que pasa, que yo no sé si es que hicieron los trajes de talla única y que capiese dentro, que lo metieran, pero se notan como muchos pliegues cuando se mueven. Sí. Se notan mucho, demasiado casi. De hecho, el disfraz de Ultraman, no sé si os fijáis en la cara, que está como un poco deforme. La cara de Ultraman estaba hecha de un material que se calentaba con los focos y se deformaba. Entonces, a partir del capítulo 10, creo recordar, que Tsuburaya le cambia el disfraz, le cambia la cara y un material mucho más rígido, que era, pues, no se derretía con los focos, creo, en el calor de los focos, ¿no? Pero si fijáis en esta máscara, hay capítulos que va cambiando de forma, básicamente, porque poco a poco se va derritiendo. Creo que es también lo bonito, lo que refleja esta época, que era mucha experimentación y hasta que no se ponía en marcha no veían el resultado que daba y luego se iban adaptando. Pero ahora que está Ultraman peleando, ¿tú has visto esos codazos, esas patas, esos lanzamientos? Tú judo no has visto nunca, ¿verdad? No, nunca. Vale. A ver cuándo me invitas a una exhibición tuya. Ah, mira, pues la próxima que haga te invito. Me parece que la mayoría son con los pequeños, pero bueno. ¿Le pegas palizas a los pequeños? Muchas. Pues, mira, Luisa acaba de hacer su rayo, este rayo especio. Una cosa que leí es que Tsuburaya tomó varias influencias de diferentes religiones y que este rayo lo ha cogido a hacer una cruz con la posición de los brazos, viene de la religión cristiana, de la cruz, como símbolo de Dios, símbolo de poder, y dijo, pues que Ultraman... Toma ya. ¡Poder de Cristo! ¡Poder de Cristo te obliga! ¡Membla! ¿Eso parece? Yo lo leí por ahí y después digo, pues mira, no es de creérmelo, pero como curiosidad me parece brutal. ¿Crees que el Vaticano puso fondos para hacer esta serie como adoctrinamiento subliminal? Seguro que sí. Porque realmente es como un exorcismo que hace Ultraman a los monstruos. Nuestro señor y salvador Ultraman. Ahí está. ¡Da tu diezmo! Claro. Pero volviendo a lo de las peleas, sí que es cierto que luego mete técnicas de judo, porque el propio actor que está debajo del traje... Era judoka, ¿no? Exactamente, practicaba judo y sí que se ve más adelante en algunas combates como hacer algunas proyecciones, algunos... Bueno, algún seinage, algunos goshi para derribar al monstruo. Eso sí que ¿Ves no. cómo al final yo tenía razón? Sí, es verdad. Hace dos técnicas de judo, pelea con judo. A ver, si haces técnicas de judo, peleas con judo. No tienes que estar dando leches con judo todo el rato. ¿Tú os dais cuenta que José, si no puede decir nombres de técnicos, te va a soltar tres técnicas de judo, pero que se note que controla japonés? Claro. Y si no, te digo también quién estaba debajo del traje. Sí, por favor, ardon deseos. Satoshi Fukuda. Gracias. Es un dato que me va a enriquecer mucho, como Cyborg. Me empecé a decir, no puedo decir el nombre, ¿cómo que no puedo decir? No, que puede, mira, hombre, pero aquí. Sea judo o el ultrayudo de la nebulosa 76, esa pelea mola mucho, porque por primera vez veo cómo se agarran así, se tiran por los aires... Como no, antes he dicho lo de la enormidad, ¿no? No me parece que haya mucha sensación de que sean cosas enormes. Lo mismo digo con el peso. No se nota que haya, que sean pesados, porque se cogen con mucha facilidad. Es que Ultraman tiene ultra fuerza. Y caen con muchísima más facilidad. Ya no es que a lo mejor se pueden agarrar, son así fuertes, pero es que caen muy rápido, muy, y ese movimiento que tienen por los suelos, pero mola. Uno de los motivos de esa sensación son los efectos de sonido. En el cine, cuando hacen una película, juegan más con los efectos de sonido. Aquí, cuando está en esa caída, tú no notas el ¡boom! Porque es televisión, entonces tiene un sonido mucho más... Ni lo noto ni lo veo, porque se mueve muy deprisa. Yo sí recuerdo que luego, posteriormente, sí que se añade esos efectos de sonido para remacar y ¡pum! Pero aquí, en el piloto no está. Exacto, es el primer episodio y había muchas cosas que aún no se habían definido. Y el agua salpica poco. Está en un charco, o sea... Vale, no hay más que hablar. O sea, creo que es el dato definitivo. El agua salpica poco. O sea, yo creo que incluso... Que el agua salpique es lo que le da calidad a la serie. Claro. Lo poníamos poner como título del programa. El agua salpica poco. Pues estamos hemos acabado ya el capítulo, estamos consumiendo la media hora. Solo mencionar eso, lo que ha dicho Jonathan, que la serie, bueno, se han hecho de experimentos, de versiones de Ultraman, por así decirlo, de series de anime, largometrajes, y la influencia ha sido tremenda, ¿no? De hecho, nos estábamos hablando de Ultrahéroe, de Shin-Chan, por ejemplo, para que veas el grado de... Que a mucha gente es más fácil recordar al Ultrahéroe que al Ultraman, sí. Aquí en Occidente. Y se ha quedado eso, Ani, a nivel de inconsciente colectivo de los infantes de allí de Japón. Vamos, es no va más. De hecho, recuerdo también algún compañero de la web que ha ido allí a Japón y ha encontrado sitios, ¿no? Un barrio dedicado enteramente a Suguraya y a las criaturas, ¿no? Creo que habían una especie de grafitis, una especie de pinturas puestas en varios sitios con los diferentes monstruos de Ultraman. Yo, que no conocía mucho al personaje... A principios de año, a finales del año pasado, vi la noticia de que iban a hacer, no sé si una película o una nueva serie, y vi algunos concept arts y algunas imágenes, y me parecieron brutales, de Ultraman por Tokio. Además, ahora que he visto el piloto con el uniforme clásico, o sea, se ve que quieren recuperarlo ahora para el siglo XXI, aprovechando el éxito de todo, de la vuelta de los monstruos. Pasamos entonces a los combates, a ver cómo... Venga. A ver, Servobot, que eres el único que tiene la app del guión instalada, te la has descargado, has pagado sí. 0,95 para... Y es grave porque la app la he hecho yo mismo. Sí, es que eres así de patético, claro. La haces tú mismo y luego pagas por ella. Tengo que sacarle de alguna forma... Entonces, bueno. El plan ahora es... tenemos unos enfrentamientos completamente absurdos, por supuesto... Como el programa. La idea es que hablemos entre nosotros, discutamos, nos peguemos un poco, sí, haciendo honor a la serie. Y hacemos técnicas de judo. Haciendo técnicas de judo y wrestling. Me he puesto en mi lado a Hosan, o sea que... Ah, que ya lo has hecho ya, con vistas a esto. A ver, si os hace ilusión, salimos ahí y yo alguna demostración os levanto un par de veces y las veis en directo, pero... Yo voto por ello. Al final del programa. Al final del programa hago una demostración. Por eso lo estamos transmitiendo, ¿no? Para ver que nos vean darnos. Entonces, esta gente que son muy, muy pejigueros decían, no, yo voy con no sé quién, yo voy con no sé cuánto. Digo, no, nos hemos sentado tres y tres, pues como salga. Yo estoy en tierra de nadie. No, tú estás en el lado de tres. Pero yo quiero ser neutral. ¿Tú no veías la serie de las brujas, El poder de tres? Pues ¿en la serie de qué? De las brujas. ¿Qué serie de brujas? ¿Tú de qué hablas? ¿Embrujadas? Pues no. Pues sí, pero brujas. Eso no lo veía. Bueno, pues dale. Bueno, hemos decidido que sea nuestro invitado, que haga los honores. No lo hemos decidido, lo has decidido tú. Bueno, pero quería quedar democrático. No quería que se viera mi poder en las sombras. Le hemos pasado una lista de los monstruos que hemos tratado hasta ahora y que él decida qué enfrentamientos alocados nos asigna. ¿Con qué bando te quedas? ¿Y con qué bando? Sí, ¿cuál es tu elección? Bueno, a ver, vamos a ver. La primera vez que hago esto, ¿eh? Sí, yo también. Entonces, fantástico. Sí, nosotros también. Nosotros tres, entonces, ¿no? Nosotros tres, perfecto. Podríamos... Ghidorah, por supuesto. ¿Contra King Kong. Vale, pues venga, vamos con ello. Por cierto, tenéis que prestar atención, valorar en su justa medida los argumentos de cada uno, porque luego vais a ser vosotros los que por votación elijáis qué monstruo va a ganar. Y nosotros, por supuesto, no pensamos haceros ningún caso. Vamos a intentar convenceros para que os vengáis a nuestro bando. A ver, yo voy en el bando de King Kong. Vosotros vais en el bando de King Kong, sí. Vale. Me parece ha sido idea tuya, pringao. ¿Pero qué King Kong? El de 62, por supuesto. ¿El de 62? En principio sí es en los programas, el del 33. El de Jackson. Oh. 33, mejor. O sea, no pueden ser los dos, por lo menos contra Guido. Y nosotros somos las tres cabezas de Ghidorah. Vale. Que a un Targaryen como yo le hagan esto es doloroso. Pues... es que hemos ganado ya antes de empezar. Pues sí, o sea, efectivamente, hemos ganado ya. En la miseria. Bueno, vamos a intentarlo, King venga. Kong, si no tiene dinero ni para comprarse a Epilady y depilarse, pobre patético personaje. A ver, por favor, defender a vuestro monstruo y no os metáis con el nuestro. A ver, si es bueno. Que no tenéis argumentos para defenderlo. Primero somos tres cabezas. Sí. Tres cabezas a ver, que además... Pero ¿cuántos cerebros? Tres cabezas que además, por afición, vamos de planeta en planeta destruyéndolo. Eso por afición solamente. Volamos, tres cabezas, lanzamos rayos por la boca, tenemos dos colas, dos patas. Y dos colas. Nosotros tenemos una rubia que nos motiva mucho. Entonces, si nos pone la rubia a la vista, seguro que nuestro poder aumenta exponencialmente. Vamos a ver, Ghidorah va de planeta en planeta destruyéndolo. King Kong patina sobre hielo en Central Park. O sea, es que no hay más que hablar. Y trepa en Empire State. Y luego, los cuellos de Ghidorah para él son mal comidos. A ver, King Kong trepa en Empire State. Pero la última vez que lo trepó, se cayó y murió. Ghidorah no hace falta trepar porque puede ir volando. Pero al menos se atreve a subir, a crear un icono que todo el mundo seguramente reconozca. Ghidorah, ¿quién lo conocéis? ¿Os suena? No, ¿verdad? La fama de King Kong ahí podría estar comprada parte de la pelea, ¿eh? Podría tener sus contactos King Kong para sabotear la pelea. La última vez que Ghidorah pasó por la Tierra, no es que le derrotas un monstruo, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Si nos recordamos, en Invasión Extraterrestre, que apareció, tuvieron que aparecer Godzilla, Mothra, Rodan, Baran, Minilab... Eso no ha pasado. ¿Por qué? La última vez lo destruyeron tres. Claro, estamos hicieron hablando de lo que hemos tratado en el programa hasta ahora. Ah, vale. Tu argumento es inválido. Bueno, pero de todas maneras... Son cuatro. Hicieron falta tres para destruirlos. Bueno, yo a favor de King Kong tengo que decir que la de Jackson... se enfrenta contra tres cabezas carnívoras. Hay una pelea contra tres tiranosaurios y a los tres consigue darle para el pelo y los vence. De acuerdo, no tiene rayos. Son pequeñitos. Son pequeños, son de su estatura, pero... Si van de liana en liana, si son tarzanitos, por favor. Bueno, pero él tiene una mano ocupada, tiene una mano dada. Tiene una mano con Ann. O sea, con una mano solo derrota a tres. Eso hay que valorarlo de alguna forma. A tres dinosauritos. Nosotros somos Ghidorah, o sea, a ver. Perdona, él está en lo alto de la isla, luego está dominando todo el ecosistema, ¿eh? Que nosotros volamos. Incluso las decenas de brontosaurios de goma, esos que corren por el desfiladero, están a sus órdenes. Tú lo que quieres es darme pesadillas, ¿no? Vale, Kong gobierna una isla. Ghidorah gobierna el universo. En todo el universo. Eso está por probar. Eso no hay pruebas. Va de mamporrero por el espacio, pero no sabemos esos enfrentamientos. O sea, es independiente. No lo sabemos, pero cuando llega a la Tierra, aquí bastan dos o tres para echarlo. Claro. Y se va huyendo con el rabo entre las piernas. Yo creo que podemos terminar este enfrentamiento, ¿no? Claramente ha ganado King Kong. Yo antes quiero recordar que King Kong mide entre 8 y 15 metros porque ni él mismo se aclara. Ghidorah mide, ¿cuánto mide? ¿Más de 50 o...? Claro, dejamos en más de 50 metros. El tamaño no importa, ¿eh? No he hecho la ficha en su contra. En Isla Calavera jugaría en su contra. Bueno, ¿el público qué opina? King Ghidorah, manos arriba para King Ghidorah. ¡Pero si no saben quién es! No saben quién es. No sabéis quién es Kimidora. Es que no tengo el internet aquí en el esto. Oh. ¿Cómo? Sí. Bueno, es un bicho con tres cabezas. Es un bicho de 50 metros. Viene enfadado, está siempre enfadado. Es un dragón dorado. O sea, tres cabezas, eso tipo es digno de estar en un chino, haciendo así con la patita. Dicen que viene de varios planetas a los que ha aniquilado, pero eso está por ver. Aquí tenemos, ¿lo veis? King Ghidorah, tres cabezas, suena. Déjalo, van a votar por King Kong por pena. Les da si habéis visto Doctor Slump, creo lástima. Que sale en algún capítulo, ¿no? Sale Ghidorah de Doctor Slump. En los Simpsons también. Pero a ver, si aquí se está disputando el título de King, yo creo que aquí la gente conoce más a King Kong. Sí, hablando pues un poco en serio, si valoramos el conocimiento y el título de... ¿Pero qué título hace? Aquí hablamos de fuerza, básicamente. ¿Eh? Aquí hablamos de fuerza, no de popularidad. Vale. Fuerza, pero ¿es fuerza proporcional al tamaño? O fuerza bruta, porque en fuerza bruta ganaría a Ghidorah, claro, pero por el tamaño. A lo mejor King Kong, en comparación, es más fuerte. A lo mejor, a lo mejor, sí. Quizás, maybe. No sé ni si me se entiende. Bueno, pero que Ghidorah también lanza rayos. Vamos a pasar al siguiente, si no, se nos va la vida. ¿Cuál es el siguiente enfrentamiento? ¿El público tampoco ha votado o no ha votado? No le vamos a dejar votar. Que por favor que echen a esta persona de aquí. Donkey Kong es otro tipo de King Kong, fue derrotado por un fontanero. Claro. Pero es un fontanero mutante que va comiendo champiñones de colores extraños. Es un drogata. O sea, igual era un drogata. Sueño. Un mal viaje. Entre la pizza y las setas. Y aquí, bueno, en el programa este, porque todavía el Kong de la última película de la Isla Calavera no es canon. En nuestro programa, digo. Pero vamos, no, sí que lo por favor. Sí que lo mencionamos. Sí que lo mencionamos. Pues o sea, si lo mencionaste, ya ganamos por goleada, porque sí vaya pedazo de monstruo. Una subida de nivel, ¿eh? Se ha abierto una nueva brecha. Pero, ¿qué es un dragón de tres cabezas que vuela por el espacio? O sea, pero el conde y la calavera parte la pana. Que juega... A ver, y que lanza rayos. Puede lanzar hasta tres rayos a la vez, no de cada cabeza. Y el conde y la calavera lanza helicópteros con una puntería asombrosa. Y troncos. Y palmeras. Claro. Puede clavar los ojos ahí a King Ghidorah. Bueno, vale, pues le quitan dos ojos, le quedan cuatro. Bueno, le quedan más palmeras, sería la calavera. Venga, más cosas. ¿Con qué nos peleamos ahora? Next round. Round two. Fight. Fight. ¿Yo mismo? Vamos a ver. Tenemos a Barrigón. Contra... los megalurones. Los megalurones. Meganulones. Sí, gracias, Archie. Barrigón. Vale, ¿con quién vamos nosotros? Con Barrigón, ¿no? ¿O con... ¿Vamos con Barrigón? Sí, yo me apunto. No me gusta, Jonathan. Esta selección que estás haciendo no me gusta. Estamos en el orgullo. No me gusta. ¿Y por qué le das el micro a Fran? Pues ellos tienen tres y nosotros uno. ¿Qué pasa? Todos, los cuatro. No podéis contraargumentar. Estamos en el orgullo y Barrigón tira un arco iris. Ganamos, ya está. Pasa al siguiente. Siempre me toca el equipo que no quiero ir. No por los demás, pero es el monstruo. Yo creo, antes hay que un poco definir cómo es Barrigón o Barugón. Es una especie de lagarto gigante que tiene una lengua extensible que puede lanzar hielo o congelar. Sí, es una lengua extintor. Sí, una lengua extintor que puede congelar a la gente. Y que la espada tiene unas espinas con la que puede lanzar arco iris. Y un cuerno, ¿no? Tiene un cuerno en el hocico. Sí. O sea, que es un lagarto unicornio. Sí. Que tiene todas las de ganar. Lagarto. Pero no ganar por moñas, porque no me digas tú. El nuestro es feo, feo y da miedo. Sí, eso es verdad. El nuestro derrotó a Gamera. La primera vez, el primer enfrentamiento. Pero el nuestro va en horda. O sea, ¿sabes lo que es una horda, José? Es que te notaba confuso. La última vez que vi a un megalunón iba por su cuenta solo, tocando las casas. Oye, ¿puedo pasar que tengo hambre? Uno solo. Pero sembraba el pánico. Y yo pienso, una horda de uno no me cuadra. Espera, que será la avanzadilla, hombre. Luego arrasan el pueblo. Pero si no puede ni abrir una puerta de papel. Tiene que esperar a que le abras, no la rompe. Pero porque el primero es educado, tío. O sea, tú cuando mandas a alguien a explorar nuevas tierras no mandas ahí un salvaje, mandas a alguien educado. Que se adapte a las costumbres nativas. Horda de uno, deja caer en tus compañeros. Pero un momento, y no lo hemos hablado en este programa, pero hay una película, Godzilla contra Megaguirus. Esa es. Que vienen en una horda, vamos, no una vale, plaga. No vale, no. La congelamos, la congelamos al momento. No es canon de cosas de monstruos. Pero bueno, si hemos ganado fácil, ¿no? O sea, pasamos al siguiente. Siguiente, siguiente. Pero Jonathan, busca algo más equilibrado. No puede ser que no estés ahí. Yo me baso en el guión, yo me baso en el guión, es lo que hay, ¿eh? Vale, vale. La siguiente entonces, ¿no? ¿Qué es esto? 2-0. Ah, vale, sí. Mothra. Ya está. Ah, ya Mothra, hemos ganado. Mothra y Rodan creo que puede ser bastante equilibrado. Un combate interesante. ¿Con quién vamos? Sí. A mí no me deis otra cosa que no sea Mothra, por favor. Nosotros somos Rodan, por supuesto. Vale. Mothra solo sirve de taxi. Hemos ganado. Sirve de pacificador. O sea, por favor, que es una polilla gigante y hace Rodan de todo. Rodan juega a tenis. Mothra tiene transformaciones. ¡Chúpate esa! Tiene Zurullito, versión Zurullito y versión adulta. Y Rodan tiene una pareja gemela que aparece de la nada, mágicamente. Eso es, mira, aún no te has enterado, tío. Pareja. Pero he dicho gemela. ¿Estás diciendo que Rodan hace incesto? No, eres un machista, porque el Rodan fuerte es hembra. El que muere pronto es el macho. No, que cae en la lava es la hembra. Machista. ¿No lo notaste? Eres un serbobot machista. ¿Por qué? A ver, Mothra tiene la telepatía monstruil, que yo creo que le estaría comiendo la cabeza a Rodan todo el tiempo, ¿eh? Hasta convencerle de cesar las hostilidades. Y entonces, ¡zas! Telaraña. Lluvia dorada. Y además, toda la parafernalia que se monta para llamarlo. O sea, Mothra no va. A Mothra lo tienen que llamar. Y con una cancioncita súper chula. Teletaxi, vamos. No, porque luego llega y no es un taxi. No. No. Bueno, Mothra es una polilla gigante, Rodan es un pteranodón gigante. Un vertebrado, básicamente. Sí. Pero no digamos polilla como esa que nos sale de los armarios, ahí tan fea, grises. Es una polilla de colorines. Muy mona. Con su polvo mortal. Sí. Con su polvo mortal. Su ataque más potente es lanzar un polvo amarillo. Pero yo quiero decir, a favor de Mothra, que ganaría. Estoy convencido. ¿Por qué lo digo? Porque va mi equipo, eso para empezar. Pero principalmente porque sin luchar es la única que consigue convencer tanto a él como a Godzilla de que se cambien de bando y les ayude. Bueno, o sea que sin luchar, pienso que ganaría. Sin luchando, luchar, luchando con Jiro. Una lucha dialéctica. O sea que ganaría sin usar la fuerza. Todavía es más inteligente. No, me has convencido totalmente. Me has convencido totalmente. No, se rinde. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa porque eso es en modo Zurullito. En modo polilla es un taxi. Es un taxi de Nueva York que te lleva de un sitio a otro y ya está. Pero aunque contemos eso como Mothra, no los convence. Lo máximo que llega es a que Rodan y Godzilla digan: ¡ay, venga, vale! Pues si la manía se disculpa con nosotros, daremos caso a ti. Es cierto. Y luego va ella a pegarse y recibe una paliza. Y es cuando, venga, que le has pegado, vamos a defenderlo. Van por amistad, no porque les convenza, van por ayudarlos. Porque son no, perdona. Ha ido a demostrar que tiene esa valentía de ir y para convencerlos de que vayan, porque ha dado la vida por ellos. Por favor, qué sacrificio más grande, más bonito. Estáis haciendo trampa, ese es el modo Zurullito, eso no cuenta. Pues más aún, a nuestro favor, si un Zurullito se enfrenta a Ghidorah. Cuando llegue el momento Zurullito, a Godzilla y a Rodan. Porque si os ponéis con el momento Zurullito, cuando Ghidorah le empieza a tirar rayos y da saltos, ¡op! Es muy patético. Cuando no se puede desplazar bien, cuando más frágil es, entonces viene Rodan y le ayuda. No, viene Rodan. Exactamente. ¿Sabe la finalidad cuál era? Conseguir la ayuda de Rodan y Godzilla. ¿Lo consigue? Sí. Ya está. Caso cerrado, señoría. Pero no estamos hablando de quién ganaría un enfrentamiento. Sí, pero es que ella lo ganaría por cese de hostilidades. Firmaría un armisticio. Yo creo que es un claro reflejo de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Es que todos los argumentos nos apoyan. Pues nada, vamos, que vote el público. A ver, que levante la mano quien cree que ganaría la polilla esa de ellos. La polilla bonita, uno, de colorines. Ya, tres. Y ahora que ahí, levante ahí la mano quien cree que gane el pteranodón gigante ahí, Rodan. Uno, dos. Dos, ya está. Hemos ganado. Lo ha decidido el público, que siempre hacemos caso. Izan, desheredado. Siguiente. Bueno. Creo que nos queda un combate, ¿no? Venga, los Sobijin contra Toshio, que es el chaval del Gamera. Toshio, sí. Toshio. Y los Sobijin que... Las gemelitas. Las gemelitas. Exacto. Las Cosmos, ¿no? ¿Con qué equipo vais? Es, nosotros somos las Carmelitas. Esto va a ser muy duro, ¿eh? No está. Las Carmelitas hemos ganado. Esto va a ser muy duro. Nosotros somos vamos con Tosío, sí. Hemos ganado. No, no lo creo. Perdona, Tosío es lo más horrible que existe. O sea, no tiene ni para empezar. Las va a matar por aburrimiento y por cansinismo. Bueno, espera. Porque nosotros ponemos a soltar videoclips, metemos a tres cantar, en una película. Ya está. No solo cantar, ya en cuanto avanzamos un poco, metemos videoclip entero, no solo cantar. A ver, Miriam, cántanos. No. Mosula. Mosula, ya. Mosula, ya. Y me callo porque ya no contrario. Sé. Hay que recordar que las Ovillín, las gemelas, tienen el ataque invocación para llamar a su taxi, a Motra, y que vengan a ayudarlas. Tosío se sube a un tren que va directo, lleno de explosivos, hacia un kaiju. Sin pensar en nada. Inconsciente. La imbecilidad de Tosío no está en discusión aquí. Por eso precisamente gana. Eso es absolutamente patente. Lo terrible es la imbecilidad de los adultos que tiene alrededor. Las Ovillín se pueden teletransportar también, eso es un gran poder. ¿No se pueden? Bueno. En la etapa clásica no se puede teletransportar. ¿No? No, tienen que viajar en taxi. O en caja. La verdad es que Tosío tiene pocas habilidades, aparte de ser molesto. Vamos a recordar la habilidad de Tosío. Tosío es un crío petardo, es molesto, es suicida. Sí, pero ¿qué haría? Si Tosío es kamikaze, una tortuga y se piensa que es una tortuga que se cae por un precipicio, es un bicharraco luego de 50 metros de altura, ¿qué crees que haría con unas gemelitas que le aparecen y le cantan? Las encierra en una jaula y estaría todo el día dándoles el coñazo para que le cantara. Las mataría de agotamiento. Yo creo que ganaría Tosío por aburrimiento, exactamente, por insistencia. Si los confinaran en una misma habitación sin luchar, si estuvieran en la misma habitación, las gemelas al final se pegarían un tiro. Mira, solo. Y ganaría Tosío. Es cierto. Mira, solo por las risas de ese programa en el que estuvisteis vosotros metiéndoos con el niño ese, ya creo que. Un poco de dignidad, tenemos se me la batalla ganada. No hay color. Y más no puedo decir porque yo al niño ese no lo conozco, que no he visto gamera. No, es que yo creo que este combate se lo podemos dar por ganado. O sea, ¿Por uno? Por uno, los demás son nuestros, obviamente, pero. ¿Qué os parece? ¿Podemos punto final al programa? Sí. Yo creo que. Sí. Hagamos al menos algún enfrentamiento con Gamera, ¿no? Ya peguémoslo contra alguien, a ver quién tiene más estilo para volar. Cielo. Gamera y Godzilla, que nos queda. La pelea del Kaiju, oiga. Una pelea contra Godzilla, duelo. La pelea soñada de muchos seguidores. Sí. Algún día la veremos, espero. ¿Con quién vamos? Godzilla. Con el rey de los monstruos. Ni uno, ¿eh? Está especial. Ya no vas a venir más al programa. No, si te parece. Esta semana, la que viene. Pudiendo elegir, vamos a elegir nosotros a Gamera. La tortuga que vuela tirándose peos. Vamos, por Dios. Bueno, mareándose, porque ese estilo de volar girándose es que mira, sobre sí misma. Es que vengo patrocinado. No, el cocina es verde, ¿Cómo que no? Es radiactivo. Bueno, pues nada, cuidado, pensad en algo, por favor. No, si es que si no gana Godzilla, no, esto no vale. O sea, que lo siento, pero me cambio de bando. Tenemos una transfuga. Venga, si no gana. Ese Godzilla. Está bien, es nuestra última esperanza. Pero venga. ¿Con quién vamos? Con Gamera. Con Gamera, os dejamos utilizar. Vamos a ser buenos. Os dejamos utilizar a Gamera de los 90. Bueno, es un avance. Mucho bueno. Avance, pero aunque no las hemos visto todavía, no es canon. Vente al lado oscuro, cámbiate de chaqueta y vámonos con Godzilla, por favor. Aquí no hay combate. O sea, es el Godzilla Weekend, no es el Gamera. Yo no voy a cambiarle el nombre a Gamera Weekend. Si hablamos una vez más en serio, como venimos haciendo todo el programa. A ver, Frank, en un combate serio es un oxímoron. No lo tendría tan fácil Godzilla. La verdad es que Gamera es bastante resistente, las cosas como son. Tiene caparazón, es verdad. Pero tiene un caparazón invulnerable. Entonces, bueno, yo creo depende, que Bairas lo atraviesa fácilmente. Mierda, digo, jolín. Habría que ver el aliento radiactivo de Godzilla si sería capaz de afectar a Gamera y su protección. Por seguro. Caparacil. Por Dios, estás hablando en serio de enfrentamiento. Sí, totalmente en serio. Además, Godzilla también vuela, por cierto. Mírame la cara, estoy totalmente en serio. Godzilla también vuela como Gamera. ¿Estamos locos o qué? Bueno, entonces ponemos punto final al programa, yo creo. Vamos, que está bien. Media hora más de antes de que te pongas a hablar en serio. Gracias, es todo un honor. Pues. ¿Él sería Sheldon? Ciudadanos, ciudadanas. No, porque es el más intelectual. Yo lo siento, pero la intro sí que la he hecho 5 veces y me la sé de memoria, pero la despedida no. Así que... Pues la tienes aquí si la quieres, ¿eh? Nada, da igual porque no llevo gafas. Te doy a compartir en mi ABP y te llega. Veo menos que un megalurón, o sea... gracias, jefe de seguridad, Josán. Hasta luego y... ¡Rayo Especium! Octavio, puedes volver a la biblioteca. Muchas gracias, nos vemos allí. Intérprete, sus alumnos la esperan. Un placer. Fran, puedes desconectarte. Código binario nuevo, ¡yuhu! Y Jonathan, gracias por haber sufrido con nosotros. No ha sufrido nada, me ha encantado. Gracias al público que ha venido a vernos y a sufrir a esta banda de psicópatas que hacen un programa de monstruos gigantes. Adiós, podéis escucharnos en iVoox, en YouTube y en todas las plataformas donde haya un podcast. Marco, que se ve la camiseta a cámara, enseña la cámara. Sí, hombre, voy aquí a ponerme en modo David Beckham. Muchas gracias y sobrevivid con nosotros para escuchar el próximo programa. Desactivando sistemas.